Yo de mayor quiero ser feliz. Era tarde ya, en la noche, cuando la pequeña de la casa se levantó de la cama y se acercó al salón. El abuelo, que se había quedado traspuesto en el sillón, no dudó en preguntarle qué le estaba arrebatando el sueño. Y ella, tan pequeña como ingenua, se limitó a responder: «Abuelo, es que en el colegio me llaman rara». «¿Y eso por qué, cariño?», preguntó el abuelo extrañado. El otro día, la profesora nos preguntó que qué queríamos ser de mayores, y mientras todos respondían cosas como astronauta, bombero o cirujano, yo dije que quería ser feliz y todos se rieron. Pensé que había entendido mal la pregunta y me avergoncé, pero luego recapacité y me di cuenta de que no había entendido mal la pregunta, que yo realmente lo que quería ser era feliz. ¿Qué más dará lo que hago si eso me hace sentirme bien?, fue mi pregunta. No entiendo el porqué de mi humillación, abuelo. ¿Tan raro es lo que he dicho? El abuelo soltó una carcajada y con una gran sonrisa la sentó en sus piernas y le contestó: «¿Sabes qué? No eres rara, eres extraordinaria, lo que a su vez te hace rara porque desgraciadamente las personas extraordinarias no abundan. Tu respuesta es la respuesta más inteligente que he oído en los 87 años que llevo de vida. Este mundo está muy equivocado y nadie se da cuenta. Se dedican desde pequeños a hacernos pensar en lo que queremos ser en la vida y además, cada vez que alguien quiere ser algo que se sale de lo normal, le intentan hacer ver que hay otras cosas mejores a las que dedicarse o cosas con las que ganar más dinero. Pero mi pregunta es, ¿mejores para quién? Esta sociedad se dedica a poner trabas a la creatividad y a la imaginación. Por eso, cariño, gente como tú es gente extraordinaria, porque de una pregunta tan sencilla y aparentemente fácil de contestar, has sabido ver un camino completamente diferente al que los demás veían. Serás muy grande en la vida, de eso no me cabe la menor duda, y necesito que prestes mucha atención a lo que te voy a decir. No dejes nunca que nadie te quite esa idea de la cabeza porque estoy seguro de que lo intentarán. No quieras ser normal, busca lo que te haga feliz y vea por ello. Sea lo que sea, sacará lo mejor de ti. Es más, te hará la mejor en ello». Y es que la pregunta que te hicieron a ti el otro día es la misma que le hicieron a tu padre hace unos años y la misma que me hicieron a mí hace unos cuantos más. La pregunta que parece ser atemporal, pese a que las sociedades cambian y aún más las necesidades que ésta tiene. Este mundo está loco si sigue pensando en preguntas como esas, porque curiosamente lo que más nos cuesta es entender lo que es la felicidad y conseguirla, pues no es algo que nos enseñen en el colegio. Primer error de la educación actual: contra todo pronóstico, encontrar un trabajo no es más difícil que conseguir ser feliz.